Quiero que usemos este tiempito que nos queda de la predicación para hablar de esto, porque hemos encontrado en todos los ámbitos, tanto, óigame bien, en el familiar, en lo sentimental, en lo ministerial, en lo espiritual, en lo social, en lo académico, una cantidad de personas frustradas que han llegado a las iglesias. Algunos han descubierto la razón de su existir y han, óigame bien, desarrollado un proyecto de vida, y eso nos tiene satisfechos, llenos de alegría, de entusiasmo, y nos vamos envejeciendo con la satisfacción del deber cumplido. Pero también me he encontrado en la vida y ahora en el campo pastoral con muchos obreros que uno baja de la plataforma: pastor, quiero hablar con usted; pastor, quiero conversar con usted, regáleme un ratito. Y siempre que uno los escucha, uno intuye que adentro de ellos hay una insatisfacción, porque lo que se habían propuesto no lo han logrado todavía. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Estaba dando una conferencia sobre familia en una de las ciudades de Colombia, y una jovencita de 16 años, recién casada, apenas tenía unos 6 meses de haberse casado. Ella siempre andaba con su esposo, pero en un momentito se le escapó y fue tras de mí y me dijo: pastor, y estaba llorando, si uno se equivocó al casarse, si uno no se casó bajo la voluntad de Dios, ¿qué puede uno hacer ya? Y yo miré los ojos de esa niña, porque es una niña, con 16 años, no debió haberse casado todavía. Pero esa muchacha ya estaba frustrada, recién casada, y entonces quería que yo le diera alguna respuesta. Es porque el proyecto de vida todavía no era ese. Por eso yo les quiero hablar de esta frustración que también Dios a veces experimenta cuando fija los ojos en alguien, óigame bien, a nivel individual, a nivel familiar o a nivel general, con el ánimo de realizar un plan, un proyecto a través de esa vida, a través de ese ministerio. Y más de una vez la Biblia nos menciona, les citaré algunos ejemplos, de la frustración del Dios del cielo con algunas vidas en las cuales Él puso su mirada. ¿Me están oyendo, amados? Escúcheme, joven, señorita que vino esta noche. Usted no es accidental en esta reunión. Usted pudo haberse quedado en otra reunión, en otra actividad, pudo haberse entretenido en otra cosa, pero Dios le trajo esta noche para que usted descubra que Dios tiene un plan y un proyecto para su existencia. Levante su mano y denle la gloria al que vive para siempre. El pasaje que acabo de leer es una admonestación muy severa que se le hizo a Elí, el sacerdote que le tocó en turno, o más bien en esa etapa cuando había esa crisis, y cuando Israel quiso pasar de la teocracia a la monarquía, cuando envidiando a otras naciones quiso adoptar su sistema de gobierno, cuando Dios le había dado un proyecto, le había dado unas directrices bajo las cuales mantenerse. Ellos empezaron a observar el entorno político y social y quisieron tener rey, así como las otras naciones. Este hombre ocupaba el sacerdocio, y resulta que, según acabamos de leer, Dios tenía unos planes más allá de los que Elí cumplió. Amén, hermanos. Había una meta de Dios, había como un objetivo, había un proyecto, y Él esperaba que Elí lo entendiera, lo cumpliera. Oh, que Dios nos ayude en esta noche a entender qué espera Dios de nosotros. A su nombre sea la gloria. Porque aquí hay vidas en las cuales Dios puso sus ojos desde muy temprano. Aquí hay jóvenes en los cuales desde temprano los trajeron al altar, y cuando nuestros padres o los suyos, porque a mí conmigo no lo hicieron, trajeron ese bebé delante de Dios y ese pastor levantó a ese niño e hizo una oración, es posible que allá arriba en la agenda divina se haya escrito un proyecto para desarrollar con su vida. Y hasta aquí muchos no lo han entendido, y mucho menos lo han empezado siquiera. A su nombre sea la gloria. La amonestación, pues, en vista de esta crisis, es que Dios va a sustituir el sacerdocio de Elí con un joven muy inmaduro, muy temprano, pero que había que hacerlo. Se llamaba Samuel. Samuel estuvo siendo llamado por Dios una y otra vez. Por su inexperiencia, él creía que era Elí, e iba una y otra vez al cuarto del otro y le decía: ¿para qué me llamas? A la segunda oportunidad, Elí intuyó por teoría, porque él sabía cómo Dios hablaba en otras épocas, que Dios estaba tratando con este jovencito. Entonces le dijo: por favor, no vengas la tercera vez hasta aquí. Si vuelves a oír esa voz allá donde estás, responde: habla Jehová, que tu siervo escucha. Oh, gloria al nombre de Cristo. ¿No le parece que es triste, obreros de Dios, que Dios tenga que sustituirnos con personas mucho más inferiores desde el punto de vista, quienes digo, cronológico, de edad? Que tenga Dios que sustituir su ministerio con una persona tal vez mucho más inmadura que usted, porque el proyecto usted no alcanzó a concluirlo, porque hay todavía mucho que hacer y usted no quiso hacerlo. En efecto, a la tercera vez Samuel oye la voz: Samuel, Samuel. Entonces ya se levantó y dijo: habla, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bendito su nombre. Es porque Samuel fue agendado. Escúcheme bien esto: Samuel fue agendado antes de nacer. Sea bendito el nombre del Señor. En el plan divino era hijo de una mujer estéril. Esa mujer era humillada, maltratada, y se vino al altar en un ayuno a gemir y a pedir a Dios misericordia. Y entonces ella, antes de que su hijo fuera concebido, le dijo: si me das un hijo varón. Las niñas son hermosas y queremos también, y es bonito tener bebés, pero yo no quiero una niña, yo quiero un muchacho, un varón. Pero no será cualquier varón, no será un pandillero, no será un vicioso, no será un depravado sexual, no. Tampoco será un hombre de pronto de jerarquías humanas, será un hombre que en tus manos sea un instrumento para la gloria de tu nombre. Alabanzas al nombre de Jesús. Será un hombre a través del cual tú puedas realizar un proyecto a favor de esta nación. Y esa mujer se preparó antes de ser mamá. Antes de todo aquello, esta mujer empezó con esa fe a reclamar un hijo con un proyecto preestablecido. Cuando ese bebé nació, lo trajo al templo, lo dedicó a Jehová y empezó un proceso de formación, de estructuración espiritual, moral, ética, a fin de formar su muchacho para el proyecto que Dios quería con él. Mamás y papás que me oyen, ¿es usted consciente que esos hijos se los dio Dios para la gloria de su nombre? Muy pocos aménes. ¿Para quién está usted levantando hijos en esta sociedad? Cuando usted ve que su hijito desde los primeros añitos, 7, 8 añitos, y ya empieza a hacerse una, así un peinado, una cresta, llamamos allá, y empieza a vestirse de una forma inadecuada, a cantar música mundana, y empieza a inclinarse el niño o la niña hacia otras cosas, usted tiene que estar como padre recalcándole a ese muchacho que hay un plan de Dios con él, que por favor no frustre ni arruine el proyecto de vida que Dios tiene a través de su vida, de su existencia. A su nombre la gloria. Entonces, en vista de esto, viene este hombre Samuel, y no es Samuel, es otro varón que viene de parte de Jehová, y le hace una amonestación a Elí y le dice: oigan estas palabras, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Versículo 28: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevara ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre y a todas las ofrendas de tu padre, todas las ofrendas de los hijos de Israel. Miren que Dios tenía aquí un plan, y le dice por con qué objetivo lo había incluido en el sacerdocio: para que ocupen altar, para que quemen incienso, para que sean un instrumento de bendición a favor del pueblo en mis manos. Dios se lo recuerda: usted estuvo en el altar y está todavía, porque había un proyecto del Dios del cielo con usted. ¿Tiene usted claro, verdad que sí, varones? Los que hemos sido llamados estamos claros a qué nos llamó Jesús. ¿Tiene usted esa nitidez? ¿Tiene esa claridad en su mente, en su corazón? Viendo eso, entonces, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Los has engordado de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel? Y luego concluye esta frustración de Dios diciendo lo siguiente, escúchenla: 30, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho. ¿Escucharon esto? ¿Cuándo lo dijo? Cuando lo incluyó en ese proyecto de vida, en ese proyecto ministerial. Yo había dicho que usted y la casa, la descendencia suya, estarían siempre en el altar. Escuchen esa frase tan significativa: yo había dicho, dijo el Señor. ¿Me están oyendo? Y los que me están viendo, sepan que muchos de nosotros Dios había dicho. ¿Me oyen? con cuántas personas que me están oyendo esta noche, Dios agendó su proyecto. ¿Cuántos hombres fueron de ustedes? Escúcheme bien, alumnos de escuela dominical, aventajados y aventajadas cuando niños en esa escuela bíblica, en su pequeña iglesia. Acuérdese cuando usted aprendía texto bíblico y asimilaba el coro, y con qué gozo lo hacía. Con qué habilidad aprendió inicialmente a manejar un instrumento musical. Cómo Dios se gozaba, cómo la palabra fluía, cómo usted la atendía y la escuchaba. Y como Dios decía, con este muchacho, con esta jovencita, puedo llevar a cabo un gran proyecto. Alabanzas al nombre del Señor. Y en su arcano, en su sapiencia, preparó un escenario, como Dios lo ha hecho con tantos. Con este varón de Dios que nació en Cuba hace tantos años, ya más unas 7 décadas. Allá en ese país, en esa pequeña isla, bendito el nombre de Cristo. Y Dios, preveyendo este tiempo, preparó este escenario llamado Betel y le puso en el corazón que lo estableciera y lo consolidara y lo llevara adelante. Oh, bendito y alabado el nombre de Jesucristo. Muchos aquí están del Perú, usted estaba pensando en otra cosa, pero Dios, pensando en ese pueblo, en esa iglesia, allá en esa ciudad donde usted está sirviendo, Dios, preveyendo aquello, preparó con antelación un proyecto. Bendito el nombre de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos de nosotros vivimos en una situación totalmente diferente a lo que pensábamos estar ahora? ¿Es así o no? Yo por lo menos nunca. Yo viví en un campo toda mi vida. Mi padre jornalero de profesión, mi madre igual campesina. Yo vine a conocer la ciudad. Mire, hermano, yo les digo algo. Yo a veces me subo en los aviones y yo siento una gratitud delante de Dios. Porque yo de niño me acostaba en el piso y me quedaba viendo hacia arriba cuando pasaban los aviones en la parte cerca de Cali. Y yo decía, ¿cómo será eso por dentro? ¡Nunca me imaginé! Alabanzas al nombre del Señor, subir en un aparato de esos. Jamás utilizar un micrófono y mucho menos salir por las cámaras de la televisión o por la internet. Nunca. Yo la primera vez que usé un micrófono, yo ya tenía 23 años de edad. Y estaba en Cúcuta, en el oriente de Colombia, en la frontera con Venezuela. Y el nerviosismo fue tan tremendo y tan intenso. Yo jamás había oído mi voz amplificada por un aparato de esto. Y yo me asusté y rompí la base del micrófono porque yo estaba nervioso. Es que uno va entendiendo paulatinamente el plan al cual Dios lo va sometiendo. Y de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su entrega, el plan se consolida, se realiza. O también se frustra y se queda inconcluso. El proyecto de Dios con Elí no se llevó a cabo. La familia de él estaba postulada para él salir por aquella puerta y sus hijos ocupar el escenario cuando él no estuviera. Pero miren lo que dice Dios. Eso yo lo había dicho, eso lo tenía agendado, pero ahora tengo que cambiar de planes porque no encuentro en sus hijos la actitud de obediencia, de sujeción que debía tener. Alabanzas al nombre del Señor. Porque estos muchachos no entendieron, amada iglesia, que Dios tenía una bendición tan grande para ellos. Porque este hombre no les pudo inculcar a sus hijos de una manera seria la responsabilidad que es servir en un altar de una forma limpia y transparente. ¿Por qué tuvieron que morir prematuramente los dos hijos de Elí, Ofni y Fines? ¿Por qué tuvo Dios que suscitarse un sacerdocio con un jovencito cuando ellos pudieron haber concluido la tarea? Ellos pudieron haber llegado a la meta. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Estaba leyendo la revista Impacto, donde está la historia de Susana Wesley y cómo John Wesley, el fundador del metodismo, hijo de un padre cristiano, tirado en la cama, ese anciano pastor le dijo: hijo, yo voy a la presencia del Señor y se va a venir un despertar sobre la faz de la tierra y se originará aquí en Inglaterra. Yo no lo veré, pero tú lo verás, le dijo el padre de John Wesley antes de partir a la presencia del Señor. La mamá le ratificó lo mismo: hijo, los años vinieron, no podemos nosotros, pero tú por favor sigue este proyecto. Y John Wesley, el fundador del metodismo, vio un despertar, una visitación sobre Inglaterra y sobre Europa y sobre Estados Unidos. Este hombre lo usó Dios demasiado en el siglo XVIII porque entendió el proyecto que el padre dejó inconcluso. Pero él dijo: si tú no puedes, yo estoy aquí, Señor, ¿qué hay que hacer? Y Dios le dijo: cuento contigo. Y arrancó aquel gran proyecto. Bendito y alabado el nombre del Señor. Oh, que Dios nos ayude a entender esta hora, amados míos. Iglesia que me oye, que usted entendiera el plan que Dios tiene de una manera tanto colectiva como también individual y personal. Amados, Dios se frustró y le dijo: nunca. Voy a cambiar de planes. Yo voy a ser tal, porque yo solamente honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En esta noche, aquí hay más. Otro frustrado proyecto fue el de Saúl. Ustedes sabían que Saúl, posterior a esto, también fue un hombre con el cual Dios había agendado grandes cosas. Amén. ¿Saben ustedes que Saúl era un muchacho humilde al principio? Fue un hombre con cierta humildad. Salió a buscar unas asnas y se encontró con un reino. No había un sistema democrático ni fue por voto popular. Saúl llegó al trono porque Dios lo puso allí. Empezó muy bien, ustedes saben su historia. Y Dios quería con él consolidar a Israel, pero poco después empezó Dios a notar unas conductas, un comportamiento, un proceder de Saúl que no armonizaba con el plan del Dios del cielo con su vida. Ustedes han leído eso en la Biblia. A tal punto que dice la Escritura en el capítulo 15 que cuando ya Samuel empezó a amonestarlo y a sugerirle, ya la mentalidad de Saúl había sufrido un deterioro. Ya este hombre se había opacado su visión y ya el objetivo no era el reino, ni de consolidar ni bendecir a la nación de Israel. Ahora era el botín. Ahora se dio al material, se dio a otras cosas, se dio a la rebeldía, se dio a la desobediencia. Y dice la Escritura en el versículo 35 del capítulo 15 de Samuel que mientras Samuel lloraba por Saúl, Jehová se arrepentía de haberlo puesto por rey sobre aquella nación. Y de nuevo se repite el ciclo. Otra vez hay que sustituir. ¿Y a quién usó? A ese jovencito que estaba allá cuidando ovejas. Dios le dice a Samuel: no llores más, he cambiado de planes, este no pudo servir para el proyecto mío, por favor toma la redoma y vete a casa de Isaí, porque allí me he propuesto buscar el sustituto. Ustedes saben que llegó allá y empezaron a pasar los hijos uno tras otro. Finalmente pasó el séptimo y entonces Samuel dijo: pero Jehová me dice que ninguno es, ¿queda algún otro? ¿Hay alguien aquí adicional? Dijeron: hay uno, pero es el último y es pastor de ovejas. Que venga, porque vamos a ver si ese es. Y tan presto entró ese muchacho, fue un criado al campo y le dijo: que vaya, que en la casa hay una reunión importante, hay allá una reunión trascendente, por favor, lo necesitan allá. Y cuando este muchacho dejó las ovejas y vino, tan presto entró por esa puerta, Jehová le dijo: ese es el sustituto de este otro. Oh, gloria y alabanzas al que vive para siempre. ¿Qué había en el corazón de David para que de pronto, hermanos míos, Dios se había puesto los ojos en él? Tantas cosas. Era muy responsable, jóvenes que me oyen. David no fue un hombre que cuidaba las ovejas de una manera irresponsable. Cuando un lobo o una fiera se le enfrentaba y le quitaba una, él le dijo a Goliat: yo corría tras él. Yo no sé qué haya puesto Dios en usted para desarrollar proyectos, pero estoy seguro que aquí hay una cantidad de vidas en este Ecuador, en Perú, en tantas partes. Escúcheme, jovencitos que me están oyendo en esta hora, que tal vez usted no tiene un proyecto de vida claro, usted no sabe qué hacer con su existencia. Tal vez está en un bachillerato y no haya que estudiar. Papá, ¿qué estudio? Mamá, o pastor, ¿qué hago? Le quiero decir que Dios tiene una agenda. Yo no sé usted qué va a hacer con ella. Lo cierto es que este hombre, hermanos, tuvo que ser sustituido, y allí estaba David para sustituirlo desde una forma temprana. También el proyecto de Saúl se frustró. Amén. Y van pasando unos y otros. Pero qué triste. ¿Saben ustedes que también David no hizo totalmente lo que Dios quería que hiciera? Es que se va repitiendo el ciclo en la historia. Y es por eso que yo le estoy hablando esta noche de proyectos inconclusos. Porque aquí están las vidas que en esta noche deben retomar el proyecto con toda la seriedad. Bendito el nombre de Jesús. Aquí hay unos que lo están tomando muy livianamente. Y le quiero decir que usted se puede frustrar si no hace lo que Dios quiera que lo haga. Porque es que la vida cristiana es de tal naturaleza, y particularmente la ministerial, que a menos que uno haga lo que Dios le manda que haga, no se satisface plenamente. Y le quiero decir, pastores, que incluso algunos y algunas de ustedes no están a plenitud satisfechos con lo que están haciendo. Se lo digo en el nombre de Jesús. Usted adentro percibe que puede hacer más, que todavía hay más que alcanzar. Sea el nombre poderoso de Jesús. Usted mira para atrás y dice: Dios mío, ya tengo osteoporosis, ya tengo amnesia, ya tengo bastantes achaques y no pude hacer todo lo que quería. Uy, Dios nos ayude. Escuchen aquí en el caso de Saúl, de David, capítulo 12, segundo de Samuel 12:7. Avancemos, tenga la bondad. Pero alabe a Dios, por favor. A su nombre sea la gloria. Yo voy rápido porque el tiempo avanza, pero aquí no nos vamos a ir sin responsabilizarnos y concientizarnos de esta bendición que Dios tiene para con nosotros. Estando en el trono David, ejerciendo a plenitud el reino de Israel, sus hombres salieron a la guerra. Ustedes han leído eso. Joab estaba por allá en frente de combate y de pronto había un hombre que se llamaba Urías Heteo, que era uno de los generales del ejército de David, y él se fue al frente de batalla y obviamente no llevó a la esposa. Y una tarde, óigame acá, eso lo han leído ustedes, pueblo de Dios, David subió a la terraza y de pronto se puso a mirar hacia todos los lados y observó una mujer que estaba bañándose, dice que la cual era hermosa, la codició, la mandó a traer hacia él, cohabitó con ella aprovechando la ausencia de su esposo, y entonces, amados míos, esa mujer quedó embarazada como fruto de esa ilícita unión. Y cuando esa mujer le hizo saber que tenía ese embarazo, este hombre echó mano de un plan macabro y fue mandar a traer al hombre para que cohabitara con su esposa y atribuirle el embarazo a él. Pero Urías era otra clase de gente. Urías era aquel hombre que tiene un proyecto claro en su mente, en su vida. Urías es con Pablo aquel que él dice: me he propuesto llegar a la meta. Alabanzas al nombre del Señor. Prosigo a la meta, dijo uno que tenía un proyecto de vida claro en su mente, que tenía un objetivo y decía: yo tengo que llegar allá. Y allá iba Urías. Le entregaron presente, le dieron de todo y él le dijo: vete a tu casa. Pero esa noche el hombre no fue a casa, se quedó en la puerta del palacio firme con su espada lista. En la mañana, cuando hubo el relevo, un guardia entró y le dijo al rey: ahí está Urías. ¿Dónde? Dijo: ahí está en la puerta, dile que entre. Y el hombre entró, se cuadró tal vez y le dijo: ordene mi rey. Y le dije: ¿no te dije que descendieras a casa? ¿No te autoricé para que fuera a estar con tu esposa? Y este hombre, que era de otra manera de pensar, que yo lo admiro, óigame, pastores, Urías es un hombre con una verticalidad y unos principios y una meta clara en su vida. Urías le dice: yo no voy. El arca de Jehová está en manos enemigas. Los hombres bajo mi mando están exponiendo su cuerpo y están derramando su sangre en el frente de batalla. Y un hombre como yo, oh bendito el nombre de Jesús, una persona con esta responsabilidad, con este compromiso, un hombre de este perfil, he de ir a convivir con mi esposa. Eso es lícito, es cierto, pero las circunstancias no están dadas para eso. Vive Jehová que un hombre como yo no hace eso. Por eso me quedé en la puerta montando guardia, porque hay peligro, hay riesgo, hay situaciones allá afuera. Uy, bendito el nombre de Jesús. ¿Puede usted levantar su mano y dar gloria al Señor? ¿Observa usted la diferencia entre una persona comprometida y otro que toma el compromiso livianamente? Entonces David echó mano del plan B. Se sentó en la computadora, si lo hubiera tenido, le conectó la impresora y digitó un mensaje muy corto: cuando llegue a ti esta nota y Urías Heteo llegue ante tu presencia, ponlo en el frente de batalla. Y cuando esté la batalla en lo más fuerte, huyan y déjenlo solo para que muera. Le entregó la nota y aquel hombre de Dios la dobló, la metió entre su túnica. Y ni siquiera hizo esto que pudo haber hecho. A ver qué dice. A la luz de la luz, al trasluz. Él respetaba eso porque él se fue a la eternidad confiado, seguro, que su jefe honraba la palabra. Pastores, usted no sabe que la gente que se sienta en los bancos de nuestras iglesias confían tanto en nosotros. Saben que muchos de nuestros defectos y debilidades Dios en su misericordia se los oculta a ellos para que no sean consumidos de frustración y de desengaño. ¿Sabían ustedes que Urías se murió sin nunca saber que su esposa estaba encinta de su jefe. Dios en su sapiencia lo privó de esa amargura, de esa decepción que le pudo haber ocasionado si lo hubiera sabido. Por eso fue hasta el frente de batalla, le entregó la carta al general otro, y el otro la miró, y me parece imaginarme que Joab miraba la carta y miraba a Urías y decía: qué triste, pero hay que cumplir una orden. Volvió y lo armó, le entregó la espada, el escudo y todo, y se fueron al frente de batalla. Pero él le había dicho a sus hombres: cuando la batalla recie, cuando los enemigos avancen, por favor retrocedan y dejen solo a Urías. Y Urías murió en aquella batalla, pero cumplió el cometido, el proyecto de Dios con su vida. Parece que hubiera muerto prematuramente, pero no. A temprana edad ese hombre hizo hasta donde tenía que hacer, cumplió el deber. Sea bendito el nombre de Jesús. Alábele en esta hermosa noche, hermanos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Les estoy hablando esto porque este es el año de compromiso, hermanos. Dios no da estos lemas por accidente o por casualidad. Esto está dentro de un proyecto. Estos hombres de Dios, esta junta, oramos a Dios que Dios guíe, que Dios conduzca a nuestros líderes. Que el proyecto de Dios con cada uno de nosotros y con la obra se pueda llevar a feliz término. Es por eso, Pastor Rodolfo, que usted siente como yo esa incomodidad cuando vemos que el proyecto se piensa frustrar. Alabanzas al nombre de Jesús. Es por eso que ustedes han oído a este varón una y otra vez llamándolo la atención y exhortándolo. Porque toda persona responsable siente angustia cuando ve que el proyecto de vida, el proyecto ministerial, se está descuidando y empieza la decadencia dentro de un objetivo. Porque sabemos que si no nos mantenemos, el proyecto puede frustrarse. Y se ha frustrado a nivel individual, pero a nivel colectivo. ¿Cuántos concilios les dijo Dios y les entregó esto que nosotros tenemos? Eso me lo dijo un anciano, que es una persona destacada en una ciudad del centro de Colombia. Me recogió en el campo, por ahí en un pueblo llamado San Vicente del Chucurí, en su carro, y me trajo a la ciudad. Como 2 horas hablamos y me dijo: esto que ustedes tienen, lo tuvimos nosotros en nuestra época. Yo fui formado en esta estructura doctrinal. Nunca yo vi una mujer mal vestida en un altar, me decía él. Jamás un muchacho de una manera indecorosa subido en un altar, nunca. La música que yo escuché era música espiritual, música de Dios, decía. Era música que me acercaba a la presencia del Señor. Los predicadores que habían en mi época, decía, hace 40 años, eran hombres llenos de fuego y de unción del Espíritu Santo. Eran hombres que confrontaban el pecador con su condición y veníamos al altar pidiendo misericordia, dijo. Alabado el nombre de Cristo. Pero este hombre frustrado me decía: yo ya no puedo. Mis hijos, mis nietos ya tomaron otro rumbo. Ya si yo les hablo de esto, me miran que era otro tiempo y me replican y no me aceptan. Ahora oyen cualquier música, se visten de cualquier manera. Dijo: y yo voy solo a la iglesia, pastor. Yo voy y me gozo escuchando esa palabra que Dios le da a ustedes, pero ya solo, porque yo me descuidé, el concilio no me apoyó para sacar adelante un proyecto de vida y ver a mis nietos, porque ya los tengo grandes, me dijo, en un descuido, como si nunca hubieran hablado de Dios, de un Dios santo, de una palabra genuina, de un evangelio puro, de una doctrina centrada. Me frustra, me dijo. Que Dios nos guarde, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Este David tenía a Dios para él muchas cosas. Escúchenlo. Capítulo 12, versículo, le digo el versículo 7. Entonces dijo Natán a David para amonestarlo por ese pecado: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Escuchen. Oigan el plan de Dios con David. Yo te ungí por rey sobre Israel. O sea, Dios lo puso allí. Y te libré de la mano de Saúl. Le permitió conservar la vida. Porque David tenía que haber muerto prematuramente por la persecución de que era víctima de parte de Saúl. Una y otra vez Saúl lo perseguía e intentaba matarlo. Pero una y otra vez Dios metió su mano para que el proyecto se pudiera cumplir y la vida, hermanos, pudiera continuar con él. Aquí hay más. Te guardé de la mano de Saúl. Y le quiero decir a los que han tenido accidentes y enfermedades graves que Dios le restauró y le devolvió la vida para la gloria de su nombre. ¿Me están oyendo, amados? ¿Cuántos pasan al frente y reciben sanidad? Es porque Dios tiene todavía un proyecto. Algo falta todavía por concluir a través de usted, y por eso no se lo lleva todavía. ¿Cuánta gente ha muerto de una manera absurda? ¿Cuántos se han accidentado de una forma más sencilla y mueren de esa forma? ¿Y cuántos hemos tenido hasta accidentes de avioneta? Una vez por allá en el llano yo me accidenté, he tenido accidentes de carro, he tenido accidentes en el agua, se han trambucado las lanchas conmigo. He estado tomando agua ya al punto, casi por allá abajo enredado, porque yo soy pescador y viví en los llanos y sé tirar atarraya y sé utilizar los medios de pesca en los ríos. Y la atarraya se me enredó en un tronco abajo en el río Arauca, en la frontera con Venezuela. Y yo estaba en la proa de la canoa, y cuando la atarraya la cuerda se tensó porque era muy fuerte la corriente, y yo me fui abajo. Y yo sentí que en la cuerda me alaba de la mano. Y yo sentía que bajaba mucho, mucho, porque la atarraya estaba bien honda. Y yo sentí que ya mi vida iba en ese momento a terminarse. Como pude, el instinto de conservación, la mano tallada, la corriente fuerte. Yo recuerdo que con el poco oxígeno de mi cerebro, yo le dije: Señor, apenas estoy empezando. Era el año 1980, hace 31 años. No he hecho todavía todo lo que tengo que hacer: criar a mis hermanos, sacarlos adelante, ayudar a mi madre y luego pensar en un hogar y establecer una familia. ¡Por favor! Y le hice la fuerza con todo lo que pude, y con los dientes me logré zafar la cuerda de aquella atarraya y emergí tragando mucha agua. Cuando subí a la superficie, la canoa iba bien abajo porque la corriente se la había llevado. Alabado el nombre de Jesús. Dios me dio vida. Bendito y alabo su nombre esta noche. Alabanzas al nombre de Jesús. Mi madre me contó que cuando niño me atacaron los parásitos intestinales, las enfermedades. Yo sufrí malaria, fiebre amarilla, de todo eso. Desnutrición crónica por las difíciles condiciones económicas y sociales en que nos criamos. Pero Dios tendió su manto de misericordia una y otra vez. Eso que hizo conmigo lo está haciendo con muchos que me están oyendo en esta hora. Y muchos, en vez de entender el proyecto de Dios con su vida, te has dado al libertinaje, te has dado al egoísmo, a las pasiones de tu carne. Dios te dio vida para su gloria y la estás utilizando para hacer daño. Oh, guárdanos Dios en su misericordia. Óigame, yo te di vida, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Oyeron eso? ¿Se da cuenta que Dios tenía mucho más para David? Que cuando ese muchacho allá, el dulce pastor de Israel, el cantor aquel de la nación hebrea, el que tocaba el arpa, cuando ese muchacho empezó las habilidades musicales, y cuando lo traían a palacio para orar por Saúl y los demonios huían, cuando este hombre entonaba el arpa, afinaba las cuerdas y empezaba a adorar al Dios del cielo, la unción venía sobre su vida. Oh, jóvenes músicos que me oyen en esta hora, que algunos creen que esas habilidades son de ustedes y que tienen derecho para hacer con la alabanza lo que quieran, les quiero decir que están equivocados. Si Dios le dio un talento, es para la gloria de Dios y para edificación de este pueblo. ¿Cuántos lo creemos así en esta hora? Óigame, jovencito que me oye, que tiene habilidades y que tiene una voz bonita, tal vez usted niña, para adorar a Dios. No crea que eso es para exhibirse y de pronto para sacar pecho. Es que Dios le entregó ese talento para edificar el pueblo de Dios. Ah, que lo pudiéramos entender de esa manera, amada iglesia. Que Dios entrega talentos para la gloria de su nombre. ¿Cuántas ilusiones se hizo Dios cuando usted empezó con esa espiritualidad con que tocaba? ¿Cómo se sometía? ¿Cómo le sugería el pastor: hermano, esa música no está adecuada, no está armónica con el principio bíblico de la santidad, por favor modifiquen eso? Ay, perdón, pastor. Pero ¿cómo van adquiriéndose habilidades y se va olvidando del proyecto? Sí, señor. Después empieza a cantar como él quiere y ya usted empieza a ver unos cambios negativos en ellos. ¿Cuántos niños y niñas he visto yo? Porque llevo 31 años siendo pastor y los he visto crecer con esa humildad. Esas niñas con ese peinadito tan sencillo, con esa humildad y sencillez que cantan. Pero luego, cuando llegan a la adolescencia, a la juventud, uno empieza a ver que el plan divino empieza a distorsionarse. Ya empiezan a ser admiradas y afilmadas en las cámaras. Ya ellos empiezan a bajar la guitarra y ahora son como metaleros rockeros. Ahora en vez de dar la gloria a Dios, le dan gusto a su propia carne, a sus propios deseos. Ahora empiezan a tomar correos electrónicos y a enviar mensajes de texto a cuantas muchachas y muchachos, y empiezan a deteriorar y a arruinar el proyecto. Abandonan la oración, la humildad, la sencillez, y Dios con dolor se queda viendo y dice como de Elí: ay, yo había dicho, había puesto los ojos en este joven, en esta muchacha. Yo pensaba hacer de él un instrumento para mi gloria en mi iglesia, pero ahora me toca seguir buscando. Y es por eso que usted ve que Dios está continuamente trayendo otros, porque mucha gente con la cual Dios quería hacer un proyecto no quisieron dar la talla. Óigame, Elí se volvió apóstata, David se volvió adúltero, y es por eso que Dios le dice: yo te di todo eso y había más para darte. Estuve dando y añadiendo y venía más. Ay, pero David, oh, cuántos alaban el nombre del Señor. Oh, David, pero te equivocaste, porque en esa condición moral no te puedo usar. Así no puedo concluir el plan que tenía con tu existencia. Oh, aleluya. Mire, versículo 9. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Le está diciendo David: por favor, hubieras entendido el momento, la circunstancia, te hubieras abstenido de esa tentación y de ese adulterio, no hubieras mandado matar a ese hombre ni te hubieras acostado con su esposa antes, el proyecto hubiera continuado, pero ahora me toca suspenderlo. Oh, Dios los guarde, amados míos. Que en esta noche a ninguno le tenga que decir: Dios, yo tenía plan contigo, yo había pensado llevarte a otras naciones, había una puerta abierta. ¿Cuántos alabamos el nombre poderoso de Jesús? Porque Dios nos habla con tiempo. Y yo estoy hablándole a un pueblo. En esta obra Dios nos habla a través de nuestra conciencia, a través de su espíritu y de esta palabra. En esta obra Dios trata con nosotros. Aquí la juventud no es accidental ni es coincidencia que Dios te traiga a esta obra. Pudieras estar por ahí en un grupo metalero, rockero, brincando por allá bajo los efectos de la droga, pero Dios te iluminó la mente para que vinieras a escuchar esta palabra y usted disponga su alma para la gloria de su nombre. Oh, aleluya, cuánto la alabamos en esta noche a su nombre. Oh, aleluya. Mire, hermanos, el 25 de enero del año 79, en una campaña de Gigi Ávila en Cúcuta, yo no puedo olvidar, siempre que voy a esa ciudad y así esté lejos, yo recuerdo de vez en cuando esa experiencia. Dios usó una mujer del equipo de oración de Gigi. Él andaba con un equipo de hombres y mujeres que clamaban, y en todo el centro de ese estadio se armó una plataforma. Abajo había unas cortinas que encerraban la parte de la plataforma, y arriba había gente orando también, y abajo. Y aquella noche que yo fui a esa campaña, me llevó mi pastor, porque yo no tenía cómo. Yo vi tanta gente venir, yo vi milagros. Lo que el pastor Rodolfo decía, yo los vi también, yo vi gente. Yo vi en esa campaña una mujer llorando, teniéndose un blue jean así, porque se le caía. Ella había bajado de peso, había bajado más de 40 libras en un solo momento. Dios visitó a esa mujer y sudaba y lloraba. Y decía: yo entré con este pantalón apretado. Y mire, y se lo tenía llorando esa mujer a los pies del Señor. Yo vi milagros, cosas, estos ojos. Y aquí no tengo albergado lo que yo vi en esas campañas. Oh, bendito el nombre de Jesús. El pastor Gabriel Leal me dijo: hay mucha gente pasando y no tenemos ujieres suficientes. Como usted sabe escribir, ayúdeme. Yo tomé las boletas, saqué mi lapicero y me acerqué a saludar a los nuevos. Dios lo bendiga, lo felicito. ¿Cómo es su nombre? Desea que lo visitemos. Y empecé a hacer mi trabajo, y una mujer de esas del grupo se metió entre esa multitud, y yo oí unas lenguas espirituales que venían, y yo intuí que esa señora, ella un poco obesa, de tez morena, ella empezó a venir, y yo vi que venía y se hacía, abría paso entre la gente y hablaba en lenguas, y 4 metros, 3, 2 metros, y yo dije: viene para acá, alabado el nombre de Jesús. Porque usted sabe cuando Dios tiene un trato con usted, usted sabe que esta noche Dios lo está teniendo. Usted sabe cuando es para otro, pero también sabe cuando es con usted. Bendito el nombre de Jesús. estaba yo pensando en eso cuando esa mujer dio otros dos o tres pasos y me llegó, y allí con la autoridad de Dios me impuso la mano en la cabeza. Yo me fui al piso y Dios empezó a hablarme por esa mujer. A mí no se me olvida el mensaje. Entre otras cosas me dijo: yo me llevé a tu padre, recién mi papá había muerto, y yo había pasado, estaba pasando por una crisis psicológica, emocional, económica. Yo sé lo que es usar 2 años seguidos 2 camisetas. Yo sé lo que es oír a los jóvenes de la iglesia decir: el hermano Humberto está muy pobre porque cada 8 días viene con la misma camisa. Yo sé lo que es remendar los zapatos y untarles crema del color del zapato para desentonar el hilo, para que no se vea feo. Yo sé lo que es mi madre cambiar el puño de la camisa y el cuello porque se derrite aquí por el uso, darle la vuelta. Yo sé eso. Alabanza al nombre de Jesús. Yo sé lo que es salir de un culto con hambre y saber que en mi casa no hay sino plátanos cocinados y agua panela. Yo sé eso. Eso yo lo sé. Dios me pasó por allí para sensibilizarme y hacerme entender al pobre y al menesteroso de la iglesia. Bendito el nombre de Cristo. Esa mujer le habló tantas cosas y me dijo, entre otras: abriré para ti una puerta cuando termine mi proyecto contigo donde te tengo. Allá en la selva donde estás, te abriré un espacio. Bendito y alabado el nombre del Señor. Entrarás por él. Y me dijo Dios aquella noche en ese estadio y en el piso, me dijo, y te oirán gente de otras lenguas, de otros idiomas, te oirán, me dijo. Alabado su nombre. Pero también me dijo: guárdate, cuídate, porque tengo un plan con tu vida. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Yo guardé eso en mi mente, en mi corazón, y yo sé que Dios tiene un proyecto y que Él cumplirá su proyecto conmigo, como dice la Biblia en el Salmo. Oh, pero a cuántas y a cuántos Dios les ha dicho lo mismo. ¿Cuántas veces Dios tenía esa agenda, amada iglesia? Óigame, amigo que me oye, hermano que me escucha. ¿Con cuántos de ustedes, escúchenme bien, Dios tenía esa agenda predispuesta y te dio habilidades, te entregó recursos o te entregó esa facilidad verbal para transmitir su consejo y tú no hiciste caso? Le está diciendo Dios a David: ¿por qué, sabiendo lo que había contigo, por qué todo lo que te di, lo que te quería añadir, tú no lo quisiste recibir, sino que más bien te fijaste en esa mujer ajena? Ay, Dios tenga misericordia. ¿Cuántos alabamos su nombre maravilloso? Óigame, hermanos, es como si Dios te dijera en esta hora: yo tenía más para darte y fui creciendo en ti la gracia y te fui aportando sabiduría y bendición y te di el talento, pero ahora te volviste un apóstata y un cobarde. Ahora menguaste, te di el celo de la doctrina, te di el entusiasmo para formarme una iglesia santa, pero te has vuelto cobarde, has menguado las normas doctrinales de la palabra, y ahora lo que tienes es un grupo que se parece más a un club que a una verdadera iglesia. ¿Con cuántos Dios se ha frustrado porque les entregó un mensaje puro, santo como este, y se han vuelto apóstatas y cobardes y mediocres en los altares? Por el afán de la economía han descuidado el celo, la santidad de sus iglesias. Hoy que desgracia han llenado los altares de mundo, de pecado, y han permitido la suciedad y la inmundicia en vez de mantener las normas que Dios quiere en su iglesia. Bendito su nombre. Oh, con cuántos Dios tenía ese proyecto, con cuántos músicos, con cuántas maestras dominicales, con cuántos misioneros Dios quería ir a otros países abriendo puertas, y muchos se dedicaron a otras cosas. Te dedicaste más bien a tu propia satisfacción, pensaste en tu propio estudio, en tu economía, te casaste fuera de la voluntad de Dios, te enamoraste de un mundano, y ahora estás mirando hacia el altar con frustración y amargura porque debías estar aquí. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuánto le damos la gloria a Él en esta hora? Alabado su nombre. Alabado su nombre. Alabado su nombre. Oh, alabanzas al Señor de gloria. Óigame, hermano, Dios a veces agenda a muchos. Hace unos 3 meses yo estaba de nuevo en la tierra donde Dios me salvó. Y una noche de un culto de moverse, vino una persona al frente. Y yo vi a ese hombre que me miraba llorando y se sonreía también. Pero venía conmovido, muy canoso, pero su rostro me parecía un poco recordarlo. Me incliné y le dije: usted es fulano. Y me dijo: yo soy. Y me apretó y me atrajo hacia mí, me dio un abrazo. y llorando me dijo: yo tenía que estar en el altar antes que usted. Hace 34 años, cuando yo vine a Cristo, ese hombre, en medio de mi orfandad, era líder de una congregación en ese pueblo. Lideraba a nivel de zona la juventud, y ese muchacho estaba estudiando el Instituto Bíblico para ser un pastor. Tenía una biblioteca bonita, como yo nunca tuve biblioteca, y amo los libros. Yo iba casi semanalmente y cambiaba un libro, y él me decía: lleve este, ¿cuál? Y yo buscaba en su anaquel y cambiaba: me gusta este. Y yo aprendí mucho de los libros que ese muchacho, y yo lo veía a él en el futuro como un pastor, un maestro bíblico, un líder espiritual. Pasaron los tiempos, yo salí al ministerio en el año 80 y él estaba por ahí dando ya qué hacer. Empezó a jugar con el ministerio y con el talento que Dios lo entregaba. Empezó a enamorarse de una y de otra, a suspender aquella y a orar con la otra. Y eso fue minando el proyecto de Dios con su vida. No lo volví a ver, y duré más de 20 años hasta que hace poco él vino a una concentración, a una confraternidad que teníamos nosotros, y en medio de aquella multitud se vino, y yo me incliné y oré por él. Y ese hombre, frustrado, amargado, me dijo: hermano, tengo problemas, hijos ilegítimos, demandas laborales, problemas económicos. Yo debía ser un pastor porque tuve la oportunidad antes que usted de hacerlo. Y escúcheme en esto, los hombres de cierta edad, que también en un principio Dios los agendó en su existencia. Y aquí esta persona, no solamente jóvenes, también hay gente de mayor edad que adentro usted sabe que no hizo lo que Dios quería que hiciera. Acuérdese de ese llamamiento, de ese toque divino, aquel culto. Acuérdese el día que Dios ministró a su alma y usted le rindió toda su existencia y se puso en sus manos. Pero luego se le olvidó ese proyecto. Ese hombre allí abajo me hacía entender a mí la responsabilidad que es cuando Dios agenda una vida y le fija un proyecto. Amén. Yo quiero concluir porque el tiempo se va. Amén. Pero aquí está la presencia del Señor esta noche. Y Él no quiere que se vaya usted de esta convención a seguir lo mismo, la misma monotonía, a vivir en la misma frustración y el mismo desengaño que hasta hoy ha vivido, porque no hizo lo que Dios quería que hiciera. Tal vez usted se volvió próspero en la empresa, en la labor. Tal vez usted escaló en el intelecto y ahora da clases por allá no sé a dónde. Pero adentro hay una frustración porque eso no era el proyecto de Dios para su existencia. Tal vez usted se casó y tiene un hogar, pero por dentro usted no se lo dice a nadie, pero adentro usted sabe que esa no era la persona indicada, que le tocó casarse porque ya habían caído en fornicación, que de pronto le tocó que armar un matrimonio a la carrera, pero que usted no tiene la autoridad moral para hablar con propiedad en un altar de ética, de principio, porque su conducta no le respalda. Bendito el nombre de Jesús. Por eso usted tiene habilidades mentales. Usted sabe interpretar el texto, pero no puede ocupar el altar, porque hay algo que te impide, como le impidió a David, continuar el proyecto Dios con su existencia. Termino mencionándoles este proyecto inconcluso de Joás. Vamos rápido, hay más, pero vamos a dejar hasta por aquí. Segundo de Reyes, capítulo 13. Alabe al Señor mientras llegamos aquí. Adorado sea Dios. Capítulo 3 en el libro segundo de Reyes. Aquí el turno es para Joás, un rey de Israel. Versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de la que murió, y descendió, versículo 14, repito, en el capítulo 13 del segundo libro de Reyes. Y llorando delante de él dijo: padre mío, le dijo Joás a Eliseo, carro de Israel y su gente de a caballo. Esta misma frase la había repetido Eliseo en su época. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Alabanzas al nombre del Señor. Óigame, dice aquí: entonces puso Eliseo sus manos sobre la mano del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, Eliseo le dijo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó, ¿cuántas? tres veces. ¿Y qué hizo? ¿Y qué? Y se detuvo. Esa frase la quiero resaltar. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. De nuevo el proyecto se frustra. Una vez más la meta no se logra. ¿Cuál fue la responsabilidad? No fue divina, fue del hombre, que no quiso dar los pasos que había que dar. Eliseo le dice: golpea la tierra, y él le dio 1, 2, y al tercer golpe se detuvo. Y él debió haber continuado golpeando hasta que el profeta le dijera: ya basta, alabanzas al nombre del Señor. Es por eso que Eliseo se molesta con él y le dice: si hubieras dado 2 o 3 golpes adicionales, hubieras vencido en su totalidad a Siria. Pero por cuanto te detuviste a mitad del proyecto, solamente harás una victoria parcial. Trayéndolo a nuestro caso, ¿cuántas de ustedes, si hubiera orado un poquito más y se hubiera mantenido, usted tendría a su esposo en esta convención adorando al Señor con usted? Usted al principio, con ese esfuerzo que arrancó y oraba y pedía por ese marido inconverso, pero luego se fue cansando y la balanza se fue inclinando en su contra, y ahora ese hombre está a la hora que debe estar por allá pervertido en la calle, hecho una nada por allá en lo moral, porque usted no pagó el precio que tenía que pagar para traerlo a la iglesia. Pagó una parte solamente, dio unas arras y detuvo el proyecto. Tal vez eran sus hijos, escúcheme, padre y madre de familia, empezaron a crecer y usted daba la batalla, los traía a la iglesia, oraba, clamaba, venía y peleaba la batalla por ello, pero de pronto se fue cansando, esa niña empezó a ganarle, empezó a volverse mundana, liberal, y ahora no ama la santidad ni la sana doctrina, ahora quiere una iglesia moderna, mundana, donde la dejen hacer lo que se le da la gana, y ahora nos mira, y mira la doctrina que le enseñaste, con antipatía, con incomodidad y molestia, cuando esa niña debiera estar aquí integrando un coro, con un micrófono, adorando al Dios del cielo, vestida con dignidad y con decoro, como las mujeres que profesan piedad. Pero usted se cansó, dejó, desistió el proyecto, y el proyecto familiar empezó a irse abajo. Y es por eso que muchos vienen al culto solo, van solos con la Biblia y con la nostalgia de haber traído los niños a la dominical, de haber sido parte de esa escuela bíblica, pero ahora solos ellos allá en casa viendo suciedad e inmundicia, y usted solo en la iglesia porque no pagó el precio, no dio las cuotas adicionales, no cumplió con el proyecto. Pero en esta noche Dios te habla y te dice que hay que reiniciar el proyecto de nuevo. Cuando damos gloria al nombre de Cristo, óigame, pero no solamente a nivel familiar, a nivel ministerial, Dios tiene un proyecto con cada uno de nosotros, apóstoles. Dios agendó su vida desde un comienzo, nos entregó este talento, este recurso, nos entregó esta, óigame bien, este ambiente espiritual para que lo conservemos. Pero mire usted la palabra que Dios nos daba anoche: cuánto te has aflojado, te has acobardado, ya no hay clamor, ya no se siguió pagando el precio. Es por eso que se ha menguado el fuego en el altar, la unción ya no fluye como antes. Es por eso que la iglesia, pastores, se llena de mundanalidad, de liviandad, de cobardía, porque lo que Dios inicialmente empezó con ustedes ha estado escaso. Por eso esta noche hay que levantar nuestros ojos al cielo, y esta noche el Dios de los frustrados ha venido a esta convención, el Dios que sabe que tu corazón, óigame bien, no está satisfecho, que hay más por hacer. Él te reta esta noche, Él demanda, joven, señorita, Él te dice: se puede reiniciar, tal vez con lo último que te queda, con lo poco que alcance, venir con esa reserva, venir con ese residuo, decirle: Señor, mira lo poquito que me queda, mis fuerzas están acabando y no hice lo que tenía que hacer en su momento, pero aquí está, Señor, mi alma, mi vida. Alabanza. Aquí está el Dios que restaura. Aquí está el Dios que te ayuda en esta noche, iglesia. Óigame, amigo y amiga que ha venido, que conoció el Evangelio hace años, que oíste esta palabra hace tiempo, en esta noche hay que reaccionar de esa condición, de esa situación en que vive, antes que los años vengan, antes que la amargura sea más, antes que el remordimiento te acose. Vuélvete en esta noche, hermano, tú que me ves a través de la página web, a través de la televisión, que estás frustrado hoy, que tu proyecto se quedó inconcluso. En esta noche Dios te invita a retomar la fuerza, porque Él multiplica la fuerza del cansado y da mayores a aquel que carece de ella. Pero clama, por favor, trae tu frustración a los pies de Jesús. Tal vez no puedas hacer todo lo que ya quería. No, tal vez no puedas alcanzar la meta total. Oh, pero corre, corre. Haz algo antes que sea más tarde. Antes que tus años se acaben y tu fuerza se mengue en su totalidad. Acelera el paso. Corrige la deficiencia. Oh, por favor, iglesia. Ibas ahí. Alabanza. Aquí está Dios ayudándote, tendiéndote su mano de misericordia. Tal vez te equivocaste en una etapa, tal vez cometiste un equívoco y un error, pero el Dios que restaura te perdona y te ayuda. Oh, te quedaste rezagado, el proyecto no se pudo cumplir a su totalidad. Hoy, jóvenes que están empezando, muchachos que me oyen ahora, mira que tienes tiempo y oportunidad. Ríndete en esta noche a Jesús. Oh, pásate y pon tu vida, tu juventud en sus santas manos. Nada hay más satisfactorio que envejecer viviendo y sirviendo al Dios del cielo. Clamamos ahora, pastores, vamos a clamar también. Tal vez estás frustrado, no es todo lo que has hecho. Toma fuerzas en Él, rejuvenécete en Él. Aunque el hombre externo se debilite, el interno se renueva día en día. Por eso aquí está el Dios del cielo ayudando, tendiendo su mano, concediéndote, aleluya, la visión que necesita para continuar un proyecto de vida en todas las esferas de la actividad humana. Dios te quiere ayudar. Ay, aquí está la gloria de Dios, hermano. Aquí está el Dios que restaura y ayuda. Tal vez no te ha pasado como a Elí, ni como a David, ni como a Saúl, ni como a Joás, porque Dios quiere que termine la carrera con gozo. Él quiere fijarte una meta. Corre hacia ella. No te canses ni te debilite. Oh, cuando tu fuerza mengue, clama a Él. Vuelve a Él tu mirada. Tómate de su mano. Y avanza, avanza, avanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Amigos que me oye, joven señorita, aquí no hay espacio donde venir esta noche, pero allá en esa grada, en esa banca, por favor, pon tu vida en las manos del Maestro, para que no termine frustrada y amargado, para que no concluyas tu vida como tantos decepcionados, desengañados del pecado, de la hipocresía humana. Oh, aleluya. Oh, para que puedas llegar al final de tu carrera con el gozo, con la alegría, para que puedas decir cuando ya sea el tiempo, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado mi fe. Aleluya, aleluya.